Pasamos al punto número 9 del orden del día. Acuerdo que proceda sobre propuesta del Sindicato Intersindical Canarias, ASIPAL, CSL, UGT y SPPLB para la modificación del artículo 21.1 del acuerdo de funcionarios respecto al límite de 80 horas en horas extraordinarias. Procedemos a la lectura del dictamen de la Comisión Informativa. La Comisión Informativa, previa deliberación y por mayoría de 3 votos a favor, 2 votos del Grupo Municipal Unidos por Yaiza y 1 voto del Grupo Municipal Partido de Independiente Lanzarote y 2 abstenciones, 1 del Grupo Municipal San Borondón y 1 del Grupo Municipal Coalición Canaria, se dictamina favorablemente la propuesta que se transcribe a continuación proponiendo al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Acuerdo respecto al límite de las 80 horas, modificación del artículo 21.1 del acuerdo de funcionarios respecto al límite de las 80 horas en horas extraordinarias. Bien, les cuento un poco la trayectoria de este asunto. Si no recuerdo mal, la legislatura pasada se llevó a mesa de negociación el tema de crear, incluso en los presupuestos, una partida para abonar horas extras a la policía local, teniendo en cuenta que, bueno, pues el cuadrante o los turnos estaban mermados y en algunos actos pues había que reforzar el servicio. En ese momento se establece por los propios sindicatos de representantes sindicales de la policía en ese momento que sea, porque pues, se lleve un control, es normal, se lleve un control de las horas y que haya un tope de horas, que son las 80 horas, son prefijadas incluso para los laborales en el caso de tenerlas. A raíz que pasan los años, en los últimos años, pues, como bien saben, pues han habido alguna baja, han habido alguna incapacidad en la cual ya pues, los turnos se han visto más mermados todavía y hay que pues, hacer horas extras en eventos, en algunas noches incluso y en algunos servicios. Llegando las horas extras, normalmente se tira de voluntariedad de los agentes. Y es verdad, pues bueno, hay gente que es más presta a hacer esas horas y ya han superado ese límite. Y en su momento, buscando en leyes, buscando en reglamentos, no se encontró nada, digo, que no hay nada que prohíba que se hagan más de 80 horas, salvo la integridad personal la persona no puede hacer un turno de 24 horas seguidas, realmente tiene que descansar. Entonces, salvando eso, y no se produce ahora mismo, no había ningún impedimento hasta que descubrimos que era por esta razón. Entonces hubo que hacer una modificación puntual del acuerdo de funcionarios. Se llevó a mesa de negociación, se votó por unanimidad por ambas partes, pero luego sí es verdad que para que entre en vigor, como cualquier resolución que se haga de convenios colectivos o de acuerdos de funcionarios, hay que traerlo a pleno y aprobarlo en pleno. Una vez aprobado aquí, pues ya se entra en vigor y se puede aplicar el no límite de las 80 horas. Entonces por eso se trae hoy aquí y se somete a votación y a estudio. ¿Tiene la palabra el portavoz de San Borondón? Sí, entendemos que esto es una modificación una modificación puntual del acuerdo. Del acuerdo. Y ha llevado a mesa, negociación, discutido y aprobado. Como hemos dicho anteriormente, cuando se trajo el acuerdo a pleno, nosotros no hemos participado ni se nos ha dejado participar en esas mesas de negociación. Por lo tanto, es la responsabilidad del Grupo de Gobierno y de los que han participado en esos convenios a tenerlo, llevarlo a favor o aportar lo que crea las modificaciones que sean necesarias. Muy bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Podemos? Sí, bueno, en este caso, y viendo que la propuesta están de los sindicatos, Intersindical Canaria y eso, hay que entender una cosa y es eso, el límite son de las 80 horas extraordinarias como lo nombran aquí. Tenemos que tener en cuenta que cuantas más horas meta un funcionario, pues después repercute en su rendimiento. Hay que reconocer una cosa, que por ejemplo, si un policía local está haciendo una gestión durante toda una noche referente a un evento que se esté celebrando, pues automáticamente debe de existir un margen de ciertas horas para que pueda esa persona descansar, que creo que es lo que aparece aquí. Vale. En ese caso estamos de acuerdo, pero claro, no hay que, por ese mismo motivo, esa persona en un momento dado puede sobrepasar las 80 horas por falta de personal, es lo que estamos hablando. Claro, tengan en cuenta que no es que se hagan seguidas, es durante el año. Pero sí es verdad que tiene la obligación, creo que son 8 horas de descanso. Entonces, tiene que descansar en el margen, una jornada. Claro, yo le digo sinceramente que una persona que se acuesta a las 6 de la mañana descansa 8, el cuerpo no descansa en ese tiempo, ya le vuelvo a repetir. Por eso nosotros aquí en un momento dado nos quedan un par de contradicciones y nos vamos a abstener referente a estas propuestas. Bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Sí, bueno, una vez leído el certificado de la reunión que mantuvieron entre los sindicatos, los diferentes representantes, usted comentaba antes que la ley no impide que puedan hacer más de 80... Por lo que yo consulté en su momento, incluso con abogados laborales, asesores que teníamos asesorándonos, me decía que no, que la única ley es la de... El Estatuto de Trabajador. Sí, no, pero la de la que rige la seguridad y salud del personal, que es la que te dice eso, que no puedes encadenar más de unas horas seguidas y tiene que haber una jornada de descanso, que hasta el momento se está cumpliendo, porque ha cuadrado que una vez que si trabajas de noche ese turno extra, pues o al día siguiente libras o, ¿sabes?, que cuadra así de esa manera. Pero sí es verdad que no establece nada que diga no pueden hacer más de 80 horas. Realmente eso se fijó en un primer momento porque, bueno, era cuando se iniciaban las horas extras y, bueno, había que llevar un control y demás, y lo estableció los propios sindicatos de que fueran 80 horas, y así se acordó en el acuerdo de ese momento, en el acuerdo funcionario. Y después ya, pues ahora se ha tenido que cambiar, pues, por las circunstancias, para que siempre que se respete esos descansos, pues el personal puede hacer más de las 80 horas anuales, no es que sean seguidas. Sí, no, eso sí lo entiendo. Como también entiendo que uno de los representantes sindicales pone que el Estatuto de Trabajadores indica que anualmente el número de horas es de 80 máximo. Ustedes estamos hablando de hacer más de 80. No obstante, esto es un acuerdo que han tomado entre todos los sindicatos, la corporación. Si existe partida económica para ello, pues nosotros no, por supuesto, no vamos a estar en contra de esto, porque entendemos que hay servicios que se deben de prestar y que la policía, por desgracia, son pocos, y ellos intentan hacer una buena labor, pero para ello pues necesitan primero medios y segundo el tener más gente para poder cubrir bien los servicios. Solo aclarar, puntualizar una cosa, verdad, que el Estatuto del Trabajador marca eso, pero es verdad que los funcionarios se rigen de otra manera. El Estatuto es más bien, es verdad que los laborales sí lo tienen fijado y lo marca el Estatuto, que son 80 horas extra, pero los funcionarios es verdad que se rigen, y ya te digo, todo eso se ha preguntado, se ha asesorado con laboralistas, y realmente es así. La única pega de no hacer más la teníamos a nivel local con el acuerdo inicial, y desde luego no me cabe duda de que ellos hacen su trabajo lo mejor posible dentro de las circunstancias, y normalmente pues se agradece a esos voluntarios que quieren hacer las horas extras para poder reforzar en algunos eventos. Sin más, si no hay nada más, pasamos a votación. ¿Votos a favor? Unidos por Yaiza, PIL y Coalición Canaria. Abstenciones, San Borondón y Ganemos Podemos. Si me permiten, voy a hacer una parada del pleno porque la secretaria pues tiene que, según el artículo 87, la única que no puede faltar en la sesión para poder continuar es la secretaria. Yo entonces les pido un pequeño receso de 5 minutitos en lo que ella pues